directo, directamente desde la jungla, encontrando el oasis musical. En tiempos de sequía, negro, preocupado, yo. Llegó el don, lo siento, porque hay veces que me creo que yo soy un dios. No quiero lamentos, solo quiero que te olvides de ese marrón. My dog is, it's my gun. Tengo a toda mi gente lista para la ocasión. You got weed, I got blon. Llegan los gorilas del desierto. No preguntes cómo coño acabe en Málaga City. Ahora tengo mi familia y trabajando con guiris. Me he convertido en un rapero de alta gama, lo exhibit, inverosímil. Get the fuck out, voy por Welling. Dile a tus motherfuckers que lo tengo a tiro. Que tengo más contacto que el móvil de Florentino. Mi trabajo es vacilar, rapear y grabar pepinos. No hace falta que me echen, yo solo monto despido. Yes, me la sopla que canté y solo que compráis. Rezando por mi enemigo, negrata Muay Thai. Discípulos de Cobra Kai atacan por detrás. Les pateo el culo al estilo Michael J. White. On site, nigga on site. Tú eres un chaquetero, yo siempre estoy on site. On site, on site, nigga on site. El socio ejecutor, siempre estamos on site. Me lo llevo, parece ser que estoy pegado. Pero 20 años en el mic, bitch, estoy quemado. Ni siquiera freestyle, estoy desentrenado. En el pico de la pirámide con brazos cruzados. Habitación 720. Tú lo sabes como yo que no tengo combatientes. No me gusta trabajar lento, soy impaciente. Te mando con Juan y Baby, búscate pretendientes. Clientes. One for the money, two for the shows. Trabajando inmejorable, se nota en la conexión. Moviendo con todos mis árabes la costa del sol. Que le follen a Vox, Nazarí es cabrón. Bitch ass nigga. Oh shit, baby. Oh shit. Aquí huele a chamusquina, man. Gorilas del desierto, 2021. Listen to real. Oh, llegó el don. Lo siento, porque hay veces que me creo que yo soy un dios. No quiero lamentos, solo quiero que te olvides de ese marrón. My dog is, it's my gun. Tengo a toda mi gente lista para la ocasión. You got.